Levántate con el café. El café. Esa noche cuando tú viniste, sí aprendí tanto. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Que ya hoy es jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9 de la mañana, 13 minutos. Estamos en el Café de la Mañana a través de Euro Latina 107.1, originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. ¿Cómo están, mis amigos? Hoy ha amanecido un día bonito, pero con frío, ¿eh? Da la sensación de que usted sale de su piso y mira, o mira por la ventana, y dice, no, hoy puedo ir con pinta de Carlos Vives. O sea, con chancla y chores. No, pues no, pues no, pues no. Pues no, porque está la temperatura, incluso sensación térmica de menos 2 en algunos sectores de Vitoria-Gasteiz. Ya le vamos a contar cómo amanece o cómo va amaneciendo Santiago de Cali. Ya está todo listo, el café de la mañana, como siempre, para acompañarles y decirles presente, porque lo que queremos es divertirnos con ustedes. Compartir. Buen día le decimos a toda la gente que madruga a currar, los que están en los portales desde muy temprano para ellos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van a decirme? ¿Cuánto lleva nadie curro ya? ¿Tres horas? María, ¿cuánto llevas? ¿Tanto? Y la gente que a esta hora va rumbo al curro, porque hay gente que entra a las 9:30, para que sepa. Los que madrugan no y madrugan tanto. Mis amigos que reparten el pan, la prensa, los alimentos, para todos, absolutamente todos. Los repartidores, un abrazo fuerte. Y como siempre, pues tenemos muchas noticias, tenemos las informaciones, el tema del día. Oye, ya hasta la tarde todavía me llegaban a mi respuesta de cuál fue la primera película que vieron en el cine. Impresionante. Y por eso desde ya les vamos a dar nuestros números para que usted sepa a dónde se va a comunicar. Si estás fuera del ámbito de España, tienes que colocar más 34. Y los números de WhatsApp son el del Café de la Mañana, 632-890940, y el de nuestra radio, 691-868239. Repito, más 34 si estoy fuera de la órbita española. Y los números 632-890940, 691-868239. Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y Freddy Cortés les dicen bienvenidos al Café de la Mañana. Hoy es jueves de Pincho Pote, arriba ese ánimo, vaya. Ya la muchacha está levantando la mano, ya voy con ellos. Tú tranquilo que aquí vamos, no te preocupes. Me voy a tomar un cafecito y ya regreso con todos ustedes en el Café de la Mañana, 9:16. Cuéntenos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ruta vas? ¿Quién eres? Si estás, repito, en Cali, escuchándonos en la 96.0 Oriente Estéreo, escríbenos también. Más 34-632-890940 y el 690-186-8239. Para todos, bienvenidos a disfrutar del Café de la Mañana. Hasta el mediodía. Ah, tenemos el horóscopo, tenemos los deportes, tenemos absolutamente todo. Tenemos al fiscal de las noticias. Y hoy estaremos con una nueva franja, que es el tema cultural. Aquí hay de todo, mijo. Y esperamos se puedan divertir con nosotros. ¡Ya venimos! El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Ya 25 minutos van después de las 3 de la mañana en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo, donde llegamos nosotros gracias al servicio de Nicky Cuervo y de toda la gente de Oriente Estéreo en el Valle del Cauca, de Santiago de Cali, nuestra capital. Y también aquí son las 9 de la mañana, 25 minutos. Voy a saludar ya a mis compañeros que están listos en el bate. Iniciamos con Jimmy Company Production, que está ya listo por las calles de Vitoria-Gasteiz, para que nos cuente. Bueno, primero el saludo, después nos contará luego si tiene los recorridos y todo eso más adelante. Pero saluda Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos. Y lo que mejor podemos hacer es ser mejores que lo fuimos ayer. Sí, señor. Buenos días, Freddy Cortés. Buenos días, Nicky Cuervo. Dándoles buenos días a todos nuestros oyentes de la 107.1 de la radio más auténtica. A toda mi gente de Vitoria-Gasteiz. Buenos días, Jimmy Company, que les habla. Un saludo también bien especial a mi gente de Cali, de Santiago de Cali, que se conecta por la www.radioeurolatina.com. Saludándolos a todos hasta ahora de la mañana. Un saludo bien especial, cordial de aquí, Jimmy Company. Buenos días a toda mi gente que está currando fuertemente, que están trabajando en los portales, que están repartiendo a los repartidores. Buenos días a todos. Dándole un saludo bien especial, dándole un saludo de positivismo, un saludo de fuerte, que tengan un excelente día, que sea maravilloso día para todos nuestros oyentes de la 107.1, Freddy Cortés y Nicky. Ahí los dejo para que sigan ahí. En el café de la mañana, tomémonos un café con Freddy Cortés. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Ojalá, mijo, no lo vaya a pillar la poli, ¿eh? Porque ahí usted va en marcha y usted sabe que aquí es fregado, ¿eh? Don Nicky Cuervo, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Buen día, profe. ¿Jimmy está cometiendo delitos? No, yo creo que él aparcó, sino que pasó un coche ahí y se escuchaba el ruido. Pero él está en las calles, él está en las calles de Vitoria. Más adelante reportará usted. Usted cállese los ojos, hermano, por favor. No, pues simplemente pregunto, profe. Si está cometiendo algún delito, hay que sancionarlo. No, hay que dar ejemplo, profe. A mí también me gusta. Ay, Dios mío, profe. Bueno, y entonces, ¿cómo amaneció usted? ¿Si amaneció o apenas bien, profe. O apenas le va a amanecer, ¿eh? ¿Cómo es? No, profe, amaneciendo bien. Tuve un día fantástico ayer de actividad, de labor, de trabajo, pero bien, estuvo bien, y al final pues del día pues tocó recompensar haciendo las notas tardecito, pero bueno, se logró la misión, por lo menos se cumplió, profe. Entonces, bueno, ahí vamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Empecemos, ya que está tan currante, empecemos de una vez con el tiempo, pero un segundito yo le hago la presentación correspondiente. Y atención, así aparece tu ciudad. Te lo contamos en el café de la mañana. Y ya venimos después de esta canción con el tema del día, que ayer estuvo sabroso. Miren, Nicky, que eran como las 6 de la tarde y todas me estaban mandando. Es que yo me vi Santo y Blue Demon. Sí. Otro que, suya, esa la mochila azul, eso tuvo una injerencia brava, Hombre, no le digo que a mí me tocó eso. Yo creo que eso era que la repetían cada tanto, profe. Porque esa historia... Tantas generaciones viéndola, claro. Triste, sí. Pero bueno... chévere, muchas gracias a toda la gente que participó. Entonces, si apenas tengamos el tema del día, que usted no lo presente, les vamos a contar para que se comuniquen en un ratito con nosotros. Sí, señor. Se lo tengo. Primero el tiempo. Vale. El café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 3 de la mañana, 29 minutos, 6 de la mañana, 29 minutos. Don Iki, usted tiene el tiempo para hoy. Profe, ¿pero dónde son las 6 de la mañana, 29 minutos? No sé, yo dije 3 de la mañana y 29. Y luego dijo las 6. No, 9 y 29. Oiga, hermano, usted como que dice, deje otra noche, está cayendo mal. Profe, lleva dos días goroveto, ¿eh? De la exactitud, profe. Ay, Dios mío. Bueno, Vitoria-Gasteiz. Hágale. Los 2 grados centígrados. Era lo que decíamos ahora, ¿o yo? Que salió el sol, pero las sensaciones de -2, pues mira, me acabas de dar la razón. Claro, se volvió a guardar. Profe, probabilidad de precipitaciones, 2%, humedad 99%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 16 grados centígrados, y la mínima a la que estamos, -2 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo en la ciudad de Valencia, 6 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones, 2%, humedad 97%, viento 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 14 grados centígrados. La mínima, 4. El tiempo en la ciudad de Cali, Colombia. 22 grados centígrados. probabilidad de precipitaciones 18%, humedad 96%, viento 5 kilómetros por hora, el tiempo mayormente nublado. Y la máxima para hoy va a ser 31 grados, la mínima 21, probabilidad de lluvia en la ciudad de Cali. Y finalizo con Madrid, 4 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 73%, viento 6 kilómetros por hora. El tiempo soleado, la máxima para hoy 16 grados centígrados y la mínima 0. Este es el estado del tiempo aquí en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Dile, cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. De la mañana con 42 minutos, ya huele a cafecito. Gracias a JJ que trajo la cafetera en diciembre. Y a Jimmy Company que dejó esto lleno de café. Para que nosotros tengamos un buen café. Bueno, sabe que estaba ahorita que salí, mi estimado Nicky, aquí a la parte exterior de nuestro palacete. A la terraza. Sí, sí, sí, a nuestro palacete. Uy, no, hace frío. Hace frío. Ay. Hace frío. Yo me fui con un solo jersey y mire, ¡guau! Estoy esperando que... pensando que estaba café. En el palacete de Versalles. No, señor. Ahí al lado de Danilo. Sí, sí, sí. Que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse. Sí, Danilo. Señor. Nuestro grabador. Bueno, 9:42. A ver, cuéntenos cuál es el tema de hoy, porque esto se pone caliente, profe, todos los días. No, pues yo prometo éxito, profe, pero no sé si lo lograré. Hágale, pues. Bueno, ante todo, pues, feliz jueves para todos. Y el tema del día es así, vea. Vale, cuidado, muy sencillo. Un buen acuerdo que hayas hecho con tu pareja sobre algo que a ella o a él le gusta y a ti no. O viceversa. Un buen acuerdo que hayas hecho con tu pareja que a ella le incomoda. Ajá. Y a ti no. Exacto. O sea, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, que es muy frecuente, el fútbol. Uh-huh. Y se vea, cuando juega Colombia, pues lo vemos. Pero cuando juega equipo malo suyo, lo vemos después de la novela. O algo así. ¿Sí? O después de la serie. O acuerdos de ese tipo, ¿no? O por ejemplo, uh-huh. Mira, si hay fútbol el miércoles, lo siento, el fútbol es los domingos. Más o menos es la idea, ¿no? Sí, exacto. Si cosas que usted cree que, pues que no debería ceder, pero pues el amor lo hace ceder. Sí, hay cosas que sí. Claro, es que el éxito de una buena relación es saber darle cierto espacio para que las cosas fluyan. Claro. Sí. Me gusta el tema. Vamos a ver. Pero a ver, yo quiero que la gente sea sincera, ¿no? O sea, que la gente nos diga, oye, es que llegué a un acuerdo que cuando ella dice, me voy con mis amigas, yo digo sí. Y cuando digo me voy con mis amigos, ella dice, tengo dolor de cabeza. Claro, por ejemplo, profe. ¿Ah? Pero sí, no. De eso se trata, de cosas que nos cueste, pero que a la final, pues... Hay que ceder. Mantener. No, es que, mire, a ver, una relación es 50-50, 50-50. Va, es que, lamentablemente, nosotros, y aquí nos metemos todos, creemos que esto es un gobierno. No, esto es 50-50. Y ellas tienen todo el derecho como tenemos nosotros. Entonces, lo mejor para mantener esa armonía es un acuerdo. Y como decimos en el derecho, más vale un mal acuerdo que un buen proceso. Porque los procesos a veces se hacen largos, ¿no? Entonces hay que hacer acuerdos. No se gana lo que se quiere, pero por lo menos se agiliza la situación. Me gusta el tema, me gusta. A ver, 9:45, entonces voy a darles los números de WhatsApp. Si estás fuera de la órbita española, siempre tendrás que colocarle más 34 al WhatsApp Y el número del WhatsApp de El Café de la Mañana es 632-890940, 632-890940, y el de nuestra estación 691-868239. 3 de la mañana, 45 minutos, 3 de la mañana, 45 minutos, 6 de la mañana, perdón, 9 de la mañana, 45 minutos, es la hora acá en territorio español, la diferencia son 6 horitas, de modo que ahí les dejamos el tema, ¿eh? Ahí les dejamos el tema. Profe, pues. Oiga, un saludo. Digo, yo oiga, prometo el éxito. Un saludo muy especial a Fran, que hasta ahora está el hombre conduciendo. Se conectó. Sí, y a su esposa Eliana, su pareja Eliana, un abrazo fuerte para ellos. Y a la mami, a Patricia. Muy bien. Bueno. Muy bien. Que manden nota de voz, pues, a ver qué acuerdo tienen ellos. A ver, sí, Fran, a ver, ¿qué le tocó ceder, mi estimado Fran? Ayer estuvieron en el Bar Jade, ahí en la calle Voluntaria Entrega número 2, con tremendo picapollo. Espectacular, ¿eh? Ah, bien. Sí. Ah, pues, cuando estuvieron compartiendo. Claro, yo estaba haciendo el programa ayer en la tarde, que nos había invitado Milky a degustar el arroz con guandul, que un amigo no había comido, don George no había comido. Entonces Nicky nos invitó, y cuando llegaron ellos, estaba mismo, pidieron el picapollo. Eso empezó a oler más bueno, hermano. La verdad es que estaba ya más lleno que Dios mío. Pero bueno, ahí les queda el tema del día. ¿Qué acuerdo ha llegado con tu pareja para tener una buena convivencia? Así no te guste. Bueno, muchas veces los acuerdos, cuando si todo gusta no hay acuerdo, pero si hay algo que no gusta es porque hay un acuerdo. Debe haber un acuerdo. 9 de la mañana, 47 minutos, sí. Repito, más 34-632-890940, nuestro número de WhatsApp del Café de la Mañana, y el 691-868239. 3 de la mañana, 47 minutos en Oriente Estéreo 96.0 en Santiago de Cali, donde nos escuchan toda la zona. Oiga, siempre hay que recordar, mi estimado Nicky, usted que está ahí en contacto con Camilo, que estemos recordando las zonas de influencia de la 96.0. Los barrios, claro. Claro, hay que tenerlo ahí a mano, ¿eh? En la próxima me los da otra vez. 9.47, vengo con música, ya regreso, ya sabe cuál es el tema del día. Mi estimado Jimmy Company, si usted ve ahí por ahí un repartidor en la calle y dice, hermano, venga, le estoy dando una encuesta. Y verá que ellos le ayudan. Vaya, viejo, pero espere un tico, ¿no? Viejo Jimmy, hágale. Usted tiene la pelota. Póngalo, hoy. Profe, a rodar. 3.48 en Colombia, 9.48 Vos Populi, profe, Vos Populi, Vos Dei. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Para Aries, los maestros ascendidos dicen que tengas contacto con el agua, ya sea un río, el mar o una buena ducha relajante en la bañera. Esto hará que te relajes y tengas tus pensamientos claros para tomar decisiones importantes. Continuamos con Tauro. Los maestros hablan de salud y de curación. Es el momento de que pienses en tu salud, que pienses en ti, que te relajes, que te hagas chequeos médicos o que simplemente busques la forma de eliminar el estrés. Continuamos con Géminis. Para Géminis dice que hay viento de prosperidad. En este momento, toda aquella acción que hagas que tenga que ver con la parte financiera será gratamente para ti en abundancia. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros hablan de fertilidad. Toda acción que tú hayas hecho en el pasado, en este momento empezará a dar frutos.